Oye, Luis, watch el beat, güey. Yo lo descargué, güey. Es ese que yo te decía desde el otro. A huevo. Muy chido, güey. Ese mero es. Sube el volumen. No, este güey lo graba y eso mañana ya está en YouTube sin pedos. Regrésalo, regrésalo, regrésalo, regrésalo. Hoy nomás ese cumbión. Tírala desde ahí. La voy a tirar sin ponchar. Puros punchline. Maxo, no nos alcanzan, estamos inalcanzables. Hablen lo que hablen. Ya traigo pelado el sable. Primero hablan mal de mí, después escuchan mis canciones. ¿Ves? Hasta mis haters me traicionan. Que Dios me perdone, pero yo no los perdono. La pobreza nos dejó en el abandono. Salió el sol y esas estrellas no brillan. Me voy a defender, no a poner la otra mejilla. Y yo les mentiría si les digo que he mentido cuando he rimado de las cosas que he vivido. A estas alturas el dinero ya no me impresiona. Sueño que un día esté de moda ser buena persona. Maricas que hoy se graban tiraderas con mi nombre. Qué bueno, les sigo matando el hambre. Conozco de esos payasos y sus disfraces. Me pongo pa' que me casen y nada hacen. Si me van a matar, disparen, no me amenacen. Que no cuenta lo que se dice, es lo que se hace. Una sola vida pa' vivir, lapicera pa' escribir, rolando otro pa' volar, total vamos a morir. Virgencita de Guadalupe, pídale a Gauchito Gil que por favor me cuide a mí, porque yo sí que I keep it real. Ahí te va el 2. Cualquier pendejo rima, cualquier pendejo rapea. Cualquier pendejo inventa mentiras que se las crean. Cualquier pendejo quiere respeto, pero oiga viejo, lo que he hecho yo no lo hace cualquier pendejo. Uf, soy el diablo amigo de Jesús. Armo otro de Kush, luego hágase la luz. Hoy critican porque tienen dedos, saben escribir. La vida era un beat, yo la convertí en un hit. Dejé las drogas, dije drogas, no la marihuana. Yo me comía Eva, Adán a la manzana. Amigos no son mis amigos, solo porque amigos un día dicen ser mis amigos. Déjame te digo, mi amigo, que entre tus amigos se esconde tu peor enemigo. Digo, una vida de testigo, sigo, solo Dios puede conmigo. Y no conozco a otro que tenga carrera después de que pone a medirse conmigo. No me quita el tiempo que no tengo mucho. Yo ya fui, vine por el sueño de muchos. Te lo juro que si agarro la libreta los apago. Lo pienso pero no lo hago. Que si suelto mis líricas en las hojas me los cago. Lo pienso pero no lo hago. He competido con varios y todavía sigo siendo yo mi mejor adversario. Master Tracks se can. Fácil para mí, como jugar canicas. Otro día en la oficina, papá. Ánimo, eso mañana está en YouTube, te lo dije. Que de una se iba a ir, de una. ¿Tienes el beat que hicieron el otro día? El que trae un sample como de de Nas, uno de hip hop. Póntelo nomás para que vean cómo le damos en su mano otra vez. A ver, aquí lo tengo